la mañana, 35 minutos, y estamos en el cierre de una semana movilizada, paro docente, marcha de la CGT, paro internacional de mujeres, y nos vamos a detener puntualmente ahora en el evento del martes, movilización masiva de gremios y sindicatos diversos contra el ajuste. La verdad que esa es la primera foto que nos interesa destacar, pero también se han visto otros elementos para pensar, como que el triunvirato de la CGT no pudo terminar el acto, les coparon el escenario al canto de ponele fecha a la puta que te parió, llamando a un paro general. Hubo empujones y corridas en el cierre justamente del acto del día martes, y nos preguntamos un poco por el triunvirato de la CGT, el llamado a un paro general, y qué estamos viendo en esa debilidad manifiesta del cierre del acto del día martes. Para hablar de este tema estamos en comunicación con el periodista Diego Genud. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Aquí tu tocayo te saluda. ¿Cómo andás, Diego? Buen día, ¿cómo andás? ¿Por Moreno paseando hoy esta mañana? Sí. También por una nota estoy laburando sobre algunas muertes, ¿no? Que seguramente ustedes ya han comentado, que tienen que ver con la violencia en los territorios, con situaciones donde hay enfrentamientos entre el narcomenudeo, digamos, y militantes sociales, que siempre terminan, bueno, con militantes muertos, como, bueno, en el caso de Moreno, el caso de César Méndez, militante de La Dignidad, así uh-huh. que, bueno, estaba tratando de interiorizarme un poco más de esto que sucedió en diciembre. Bien. Pasado. Vos con una semana cargada también, porque también estuviste escribiendo sobre lo que pasó el martes en esta marcha convocada por la CGT, a la cual se plegaron con sus reivindicaciones un montón de organizaciones sociales y distintos sindicatos que no responden necesariamente a la CGT, y escribiste una nota muy interesante en Big Bang News, y teníamos ganas de repasar un poco algunas informaciones. Por ejemplo, que Moyano y Schmidt se vieron esa noche en Panaderos después de todo, de la caída del atril, digamos. Sí, ese día había una cena prevista en el sindicato de Panaderos que... Es importante porque, bueno, el titular del sindicato es Abel Frutos, que es un desconocido por ahí para la mayoría de la gente, pero ese día fue un día clave para Frutos porque era el encargado de la seguridad, ¿no? En el acto del Ministerio de Producción, fue el responsable, el que recibió todos los pases de factura, porque, bueno, obviamente, más allá de que quizás sea una anécdota, pero el hecho de que le copen el escenario a la CGT, bueno, es histórico, ¿no? Y eso tiene que ver con que por primera vez hay un estado de descontrol y de descomposición dentro de la conducción de la CGT, que llevó a que Frutos, que nunca se había encargado de ese tema en ninguno de los actos de la CGT de Moyano, bueno, quedara como responsable de la seguridad, que por lo general la hace la CGT, pero sobre todo la hace el sindicato de camioneros, ¿no? Bueno, así que esa noche sí estuvo Moyano, estuvo Smith, estuvo el propio Frutos en esa cena, y ahí, bueno, se hizo alguna evaluación, y me parece que la evaluación principal es que todos vieron, más allá de lo que salieron a decir después, de que era un grupo de energúmenos, como dijo incluso Smith, me parece que la evaluación principal es que obviamente quedaron absolutamente desautorizados. Bueno, por la gente que fue a la marcha, yo no sé si es por las bases o por la gente que se movilizó, pero evidentemente había un descontento muy grande, y bueno, lo empiezan a ver, ¿no? A un costo muy alto lo empiezan a ver, y bueno, todo indica que finalmente se encaminan hacia ese paro general tan demorado, ¿no? Sí, de hecho Transporte ya trató de ponerle fecha antes que la propia conducción de la CGT, ¿no? Claro, lo que pasa es que la CAT, la verdad que hoy es estratégica para cualquier paro, ¿no? La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, donde están los camioneros, donde están los colectiveros, donde están los maquinistas de la fraternidad, donde está el propio Smith como presidente, por ser de dragado y balizamiento, aeronavegantes. Hay 28 gremios ahí que son fundamentales, y son los que le hicieron los 5 paros a Cristina en el segundo mandato de Cristina Kirchner, ¿no? O sea, fueron como los que decidieron esos paros, que en ese momento era otro contexto, obviamente eran por el impuesto a las ganancias, pero son los decisivos, digamos. Si no para la CAT, un paro no tiene, casi te diría, ninguna efectividad, más allá de que pueda darse adentro de los establecimientos, de las fábricas, de los lugares de laburo, pero el transporte es la clave, como en su momento lo era hace 2 décadas con el MTA, ¿no? Uh-huh. De Moyano, de Palacios, la UTA de Palacios. En este caso es la CAT, y ellos ya hicieron esos paros, ellos ya hicieron un medio paro, hicieron a Macri y con eso consiguieron una reforma tímida, pero acelerada, una reforma del impuesto a las ganancias en diciembre pasado. Y ahora otra vez están poniendo ya la fecha del paro para el 4 de abril o el 6 de abril. Yo te diría que eso ya está decidido. Uh-huh. Y bueno, es probable que la CGT se pliegue. Y aunque no se pliegue la CGT, la verdad que bueno, va a estar paralizado el transporte. Ayer hubo también otra reunión donde se juntó el consejo directivo de la CGT actual con los viejos miembros del triunvirato, Moyano, Caló y Río Nuevo. Y bueno, todo indica que sería el jueves 6 o el martes 4 de abril. Uh-huh. Diego, hay un tema también que es entender esas corrientes internas de la CGT, ¿no? ¿Cuáles son las fracturas que están corriendo por dentro de esta nueva conducción que manifestó su debilidad el martes? Sí, a mí me parece que sigue siendo fundamental el peso de Moyano, ¿no? Por lo que hace o lo que deja de hacer. Y bueno, todo lo que tiene que ver con los gremios moyanistas están disconformes con esto, ¿no? Pablo Moyano, por supuesto, viene planteando hace 6 meses que hay que hacer un paro. Pero bueno, todo es parte de un juego que hace el propio Hugo Moyano, porque Pablo es el más combativo, todos lo vemos, anuncia los paros. El otro día se reía en el escenario al principio mientras lo silbaban a Acuña, a Smith y a Daer, porque Moyano, bueno, hay una cuestión de personal o de protagonismo personal que tiene que ver con que él quiere sentarse en el triunvirato. Pero bueno, es un doble juego que hace el moyanismo. Por un lado, siempre han sido los sectores más combativos, no tienen nada que ver con los gordos, ni con su historia, ni con sus modos, ni con la cantidad de afiliados, ni con sus bases. Camioneros es algo muy distinto a lo que puede ser el sindicato de sanidad o el sindicato de estación de servicio de la Cunha. Pero están haciendo un juego extraño, ¿no? Que por primera vez les empieza a traer costos, ¿no? Uh-huh. Me parece que por primera vez Moyano, propiamente dicho, o sea, digo, Hugo por un lado, pero también Pablo, Facundo en menor medida, empiezan a ver que ellos mismos empiezan a ser cuestionados por las bases, algo que o por la militancia sindical o por la gente, por los laburantes en general, ¿no? Algo que nunca había pasado, que si hablas con la gente de Aceiteros te dice hasta hace poco, Jofra decía, bueno, Moyano se tiene que poner al frente de esto, que un sindicato combativo como puede ser Aceiteros siga viendo todavía hoy o hasta hace muy poco a Moyano como el único capaz de convocar, que habla de que, bueno, obviamente son identificados incluso por sectores combativos con otra lógica. Bueno, hoy empiezan a quedar pegados y confundidos con los gordos de la CGT, ¿no? Uh-huh. Igual hay una potencia muy fuerte, mencionabas Aceitero, se me ocurre también la bancaria que ha manifestado justamente en la calle varias veces en el último tiempo un poder realmente impresionante con palazo a la cabeza, pero se ha visto también grandes movilizaciones de ATE el año pasado, la del 24 de febrero fue enorme, ¿no? Y ver también una enorme cantidad de bases gremiales que buscan diferenciarse de las burocracias, las izquierdas en la calle también manifestándose, se está viendo una potencia en las bases y unos nuevos tipos de organización que me parecen bien interesantes, si bien todavía necesitan de la CGT o del transporte para que un paro sea hipermasivo, están manifestando, me parece, algo más que interesante. Y esto agregarle el actor que implica la emergencia social en general y las organizaciones de base, y en este sentido repasar un poco que el macrismo apura justamente la aplicación de la ley de emergencia social para no tener otra movilización el lunes, ¿no? Sí, seguramente, digamos, en estos 12 años del kirchnerismo, diría un poquito desde el 2002, de la devaluación y para acá, bueno, y sobre todo los primeros 5 años del kirchnerismo se crearon, bueno, como tantas veces lo dijo el eslogan del Frente para la Victoria, millones de puestos de trabajo, y esa es una nueva generación de laburantes de la que la verdad sabemos poco, sabemos que existen. Yo decía el otro día, bueno, es una generación que esa generación que creció sin miedo a perder el laburo y que ahora lo está perdiendo en muchos casos, ¿no? Los que somos más grandes ya perdimos el laburo, o vimos como muchos amigos lo perdieron y volvieron a insertarse en el mercado del laburo y vimos otra realidad por ahí, pero hay una generación que efectivamente nació con la creación de puestos de trabajo, nació con la fortaleza de los sindicatos, nació con las paritarias y hoy se encuentra en una situación donde los sindicatos no se deciden a pelear, las conducciones o la CGT, y están viendo caer todos los días compañeros, ¿no? Que pierden el laburo. Y eso, bueno, es algo que está pasando, es muy fuerte, y es un contraste muy grande entre lo que pasa por abajo, a nivel del laburante sindicalizado, me imagino, y por otro lado el de la conducción, que bueno, evidentemente le dio un tiempo mayúsculo al gobierno, ¿no? Se puede entender también incluso la lógica de la dirigencia sindical, de algunos dirigentes sindicales como Smith, incluso pensando bien de ellos, de que bueno, no quieren ser acusados de desestabilizadores, de que es un gobierno no peronista, etcétera. Pero la verdad es que Cristina Kirchner en su segundo mandato tuvo el primer paro general a los 5 meses, en abril del 2012. Uh-huh. Tuvo el primer paro y después vinieron 4 más. Y Macri ya lleva 15 meses y, bueno, se la viene llevando de arriba, ¿no? Y eso se explica, me parece, digo, por un lado en esta conducción de la CGT, este triunvirato, que es muy difícil de unificar, muy difícil de juntar a Barrio Nuevo con los gordos y con Moyano. Una unión de esos tres polos solamente puede redundar en una tibieza mayúscula como la que vemos, donde se tragan al moyanismo de alguna manera. Así que bueno, por un lado está esa lógica, y por otro lado está la lógica de Moyano retirado del sindicalismo y jugando a la AFA y jugando a aliarse con Macri, ¿no? En la AFA, con Angelici, y todo eso repercute. Y todo esto genera un mapa que tiene muy poco que ver con la realidad de miles de trabajadores, ¿no? Y Diego, bueno, sobre esto quería preguntarte, ¿no? ¿A qué está jugando Moyano en la AFA? Porque parecería macrista en el fútbol y empezando a manifestarse antimacrista en lo sindical, si es que, digamos, desde las sombras de lo sindical, ¿no? Sí, sin duda. Hay una alianza fuerte ahí con Angelici. Bueno, que yo lo pongo en esta nota que vos mencionabas. La gente de Moyano dice, Hugo se está quedando con la AFA, Macri en 2 años se va y después, olvídate del macrismo, de Angelici. Bueno, cosa que es relativa porque Angelici sigue en Boca, va a seguir con peso más allá de lo que pase con Macri. Pero digo, están pensando en eso, ¿no? También. No digo que sea lo único en lo que están pensando, pero están pensando en que se quedan con la AFA y que el gobierno de Macri en cualquier momento, bueno, por lo menos va a durar 2 años como mucho, digamos. Y sí, el problema es en el plano sindical, porque obviamente esto desdibuja por completo una trayectoria como la de Moyano, que más allá de que no tiene que ver con el sindicalismo combativo, ni clasista, ni de izquierda, ni con esa tradición, pero que se convirtió en el líder más importante de las últimas 2 décadas por su capacidad de salir a la calle, de tomar medidas de acción directa, de condicionar a empresas y a gobiernos, ¿no? Y por tener afiliados y trabajadores con salarios muy altos. Entonces me parece que Moyano está en un punto bisagra para él, que es por primera vez este jueguito, estar cerca del macrismo en el fútbol, de decir con algunos llamados a Smith o a otros dirigentes, acompañemos los tiempos de la sociedad, que no nos acusen de golpistas. Bueno, ese jueguito por primera vez le empieza a llegar el agua al cuello, porque su propia legitimidad es la que empieza a ser cuestionada, por más que él esté retirado, ¿no? Claro, claro. Y me parece que eso lo ven primero Pablo Moyano, que es el que más ganas tiene, me parece, de ir a un paro, pero que responde a una estrategia mayor. Así que, evidentemente, lo que pasó el martes hizo entrar en crisis todas las dinámicas y toda la lógica que se había desplegado desde que Macri asumió en la Casa Rosada, ¿no? Diego, una cosita nomás te digo, sí. Diego, no sé si la CGT en pleno se va a volver más combativa con esto, pero evidentemente ese sector, esa ala que vos mencionabas, donde está Palazzo, donde puede estar Aceitero, que es un gremio más chico, pero y donde pueden estar Camioneros también y la CAT, me parece que todo ese sector va a empezar a ser el más dinámico, más allá de que se agrupe o no en una corriente, ¿no? Uh-huh. Está claro. Lo último, Diego, dabas por hecho que el 4 o 6 de abril entonces va a haber un paro general, y preguntarte el escenario que te imaginás a partir de eso, ¿no? Porque también estamos conociendo las informaciones de 1 de cada 3 argentinos en la pobreza, según el estudio de la UCA, una inflación que no para y que en febrero fue del 2,5. Si bien no tenemos la bola de cristal, el llamado a la huelga general me parece que pone aún más picante el presente, ¿no? Sí, yo creo que sí, creo que al gobierno solamente le queda tomar nota, ¿no? Me parece que si no toma nota, va camino al, al precipicio, ¿no? De alguna manera esta nota que vos mencionabas de hoy, o esta noticia de hoy de que el gobierno finalmente apura la reglamentación de la ley de emergencia social, porque había una marcha prevista para el lunes, y esa marcha, bueno, ahora se puede llegar a levantar, porque Carolina Stanley lo debe haber llamado a Macri y le debe haber dicho, dejemos de darle motivos a la gente para que salga a la calle, porque alguien se lo debe tener que decir. Y bueno, Stanley, la verdad que nos sorprendió a todos, porque sentó a 20 organizaciones sociales a una mesa enorme y logró, bueno, contenerla por lo menos. Ahora me parece que, así como hicieron en el plano de las organizaciones sociales, o anuncian que van a hacer, algo deberían hacer a nivel sindical, y es más difícil para el gobierno eso. No es tan fácil como lo de la emergencia social, que es destrabar fondos, porque ahí sería para el gobierno plantarse frente a las empresas de alguna manera. Claro. Y pedirles efectivamente que dejen de despedir, por lo menos, bajar la inflación, una serie de cosas que no son tan fáciles, no dependen solo del gobierno, y ponen a prueba, por supuesto, al gobierno. O sea que yo creo que todo indica que después de ese paro, si se concreta finalmente, que para mí, yo te digo, diría 99% que es del transporte seguro, y es muy probable que sea general. Después el gobierno va a tener que replantearse qué hace frente al escenario laboral, porque la verdad que es muy fuerte ver cómo hay despidos y el gobierno mira para otro lado. Uh-huh. Es muy fuerte, sobre todo para el que vive esa realidad, ver cómo el gobierno le da la bala a las empresas que despiden y no hay ninguna sanción o ningún tipo de presión para impedir por lo menos que sigan destruyendo puestos de trabajo. Más allá de que en las estadísticas del INDEC vos hablás con los macristas o con gente del gobierno y dicen, no, bueno, se crea empleo, está bien. Pero todos los días vemos destrucción de puestos de trabajo, todos los días, y de empleo industrial, no estamos hablando solamente de despidos en el Estado, ¿no? Y ahí tienen que ver con otra lógica, con la lógica del macrismo de enviar una señal, de recortar el gasto público, sino que tienen que ver con que cierran empresas. Yo digo, el caso de Baradero, que lo conozco un poco más, cerrar una planta histórica que tiene 100 años, como esa Tanor, en Baradero, también la cerraron en Munro, y decir, nos vamos a San Nicolás, sin hacerse cargo para nada de esos laburantes que son familias en pueblos chicos, solamente se puede hacer con un gobierno como el de Macri, o un gobierno parecido, que... Bueno, le permite desplegar con absoluta impunidad la lógica del capital privado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me muevo para acá, me voy para allá, acá cierro, acá restringo con otra empresa que se llama Incredion, que es proveedora de Coca-Cola, y bueno, va a echar ahí en Baradero 80 personas para venderle Arcor. Digo, la posibilidad de que las empresas hagan y deshagan, como dijo el secretario de CEO, que coman y descoman, ¿no? Y coman y descoman con total naturalidad. Sí, el gran tema en esto, Diego, es que posiblemente, si esto sigue así y el macrismo logra contener un poco la calle de alguna manera, la sensación es que fue un saqueo de 4 años sin ton ni son, bajo la lógica mercantilista, ¿no? Sí. Y además me parece que además, así como el kirchnerismo generó cambios que muchos, obviamente, se derrumbaron como un castillo de naipe, pero otros siguen vigentes. Me parece que lo del macrismo, más allá de la suerte de Cambiemos, también implica un giro que trasciende a Cambiemos, ¿no? Que yo no creo que venga otro gobierno en 4 años y desande por completo todo esto, ¿no? Seguro, es una lógica más allá del partido que la representa. Sí, me parece que sí. Bien. Diego, gracias como siempre por el contacto. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande, Diego, y gracias por llamarme. Diego Genud, periodista, ayudándonos a pensar qué quedó de la marcha de la CGT del día martes y este camino al paro nacional, que sería 4 o 6 de abril.